los queremos. Porque vivos se los llevaron. ¡Viva Ayotzinapa, señores! Gracias. Muy bien, pues agradecemos la participación de los dos compañeros y vamos a continuar con este programa porque todavía tenemos 2006-2016. 10 años construyendo nuevos caminos. Dios nunca muere, que se conectará alrededor de las 8 de la noche. Esperemos que nos permita la lluvia continuar con el programa. Tenemos ahora, y ya está preparando su intervención, el grupo Raíces. Estará con nosotros el grupo Raíces, lo recibimos con un fuerte aplauso. Seguimos aquí, qué bueno que nos acompañan aquí en la plaza central, en el centro, en el corazón de la ciudad de Oaxaca, conmemorando 10 años de la insurrección popular, del intento de desalojo de los maestros por parte de la policía estatal, de esta explosión llamada la APO. Así es, estamos aquí conmemorando 10 años en donde la reflexión se vuelve a hacer, porque de nueva cuenta, con violencia, con maneras arbitrarias de tratar a trabajadores del Estado, se sigue reprimiendo, y pues esta conmemoración, estos 10 años, pues son por la unidad, por la organización y por el fortalecimiento de esta lucha magisterial que ha trascendido su propio gremio y que es ahora una lucha popular. Así que nos encontramos ante esto. Y decía Gardel que 20 años no son nada. Si 20 años no son nada, 10 tampoco, porque pareciera que se congeló el tiempo o que el tiempo realmente da vueltas en una espiral. Hace 10 años la policía estatal intentó desalojar a los maestros que se encontraban en el plantón aquí en esta misma plaza. Un 14 de junio del 2006, 10 años después, 14 de junio del 2016, esta plaza nuevamente está tomada por el plantón magisterial, temiendo que sean desalojados, pero esta vez por policía federal. La gente, la población ha arropado, ha entendido que la lucha magisterial no es una lucha solamente de los maestros, no es una lucha gremial, sino que esta es una lucha de todos, que la lucha contra la reforma educativa, que no es reforma educativa, y que arrastra a las demás. Sí, tiene que ver con el bienestar o la falta de bienestar de todos. Así es, esa falta de bienestar que se traduce en la reforma energética que ahorita está atentando contra la vida de nuestros pueblos, porque es mentira esto de que la luz, la gasolina iba a bajar. Ahora todo sube y nada baja, y nuestros pueblos se están dando cuenta que a través de las reformas se están cambiando las leyes que con tanto trabajo en 1917 lograron plasmarse en una de las constituciones más avanzadas. Y pues sí, estamos enfrentando un reto grande en donde el pueblo y el magisterio de nueva cuenta se vuelven a unir a 10 años, como bien dicen, 10 años que no fueron años fáciles, y como dice la gente sabe bien cómo vienen los tiempos, parece nada, pero este ciclo se vuelve a repetir y ahora será momento de ver qué pasará, ¿no? Y en esa pregunta de qué pasará, vemos que hay diferencias entre el 2006 y el 2016, porque ahora los maestros y la sociedad oaxaqueña tienen un arma distinta, y esa arma se llama el PTEO, el Plan de Transformación para la Educación en Oaxaca. La federación plantea una reforma educativa que no es reforma, que no es reforma educativa, sino es una reforma simplemente laboral, de plegar, de arrastrar a los maestros en la lógica que dicta el capital. Sin embargo, desde unos años para acá los maestros dijeron no a ese tipo de intentos y se pusieron a cranearle, se pusieron a trabajarle y elaboraron una propuesta para reformar la educación, pero desde la realidad local. Y esa propuesta es el PTEO, que en su corazón tiene el reconocimiento de la realidad comunitaria de Oaxaca, tiene en su corazón eso que llamamos comunalidad. Así es, y aquí nos encontramos a 10 años construyendo nuevos caminos en este evento, en esta jornada de reflexión y lucha, hoy 14 de junio de 2016. Seguimos aquí juntándonos, organizándonos y, ¿por qué no?, conmemorando con un festejo digno la lucha que nuestros pueblos hacen en estos momentos. Para nuestros radioescuchas que están ahí en sintonía, les comentamos que tenemos la presencia en esta jornada de grandes artistas, de grandes compañeras y compañeros de lucha, que no solamente se traduce en una jornada magisterial, en una marcha, en un plantón, sino también en el arte, en la gráfica, en la canción, en la poesía. Y aquí tenemos con nosotros al grupo Raíces, que en un momentito va a estar presentando su canción y su música para todos. Pero bueno, en ese sentido invitarles que estamos en sintonía, estamos en el 97.1 de FM, a través de Radio Tlayuda también. Efectivamente. http://radiotlayuda.wordpress.com. Ahí la página de Radio Tlayuda, usted puede buscarle en el internet Radio Tlayuda y va a entrar. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a escuchar, mandamos los micrófonos. ¿Sí? Ah, no, todavía están haciendo sus pruebas de sonido. Y si usted quiere saber, quiere vivir esta conmemoración, porque ¿qué significa la conmemoración? Hacer memoria juntos, conmemorar. Es recordar juntos, quiere recordar con nosotros, quiere recordar con el pueblo de Oaxaca la lucha que comenzó exactamente hace 10 años, quiere ver de qué manera estás la lucha escuchando continúa. 2006-2016, 10 años construyendo nuevos caminos. De Oaxaca, en el corazón resistencia, Oaxaca de Juárez, está la lluviecita, como que parece que se quiere sumar, también la lluvia. Así también es. Quiere bailar, la lluvia también quiere zapatear, la lluvia es también esperanza. Es esperanza. Así es, la lluvia que se traduce en que, pues, como sienten ahorita nuestros campesinos, la lluvia da vida, fruto de la tierra, ¿no? La tierra nos brinda esa posibilidad y por eso nos sentimos hoy bendecidos por la lluvia. Así que, como dice también la consigna, ni la lluvia ni el viento detendrán el movimiento, pero serán un complemento grato, porque nos hace falta este recurso vital. Venga, venga con nosotros, aquí hay paraguas, aquí habrá un techito para poderse guarecer. Y el calor humano, y ya está comenzando, ya están calentando los motores, ya casi comienza el grupo Raíces. Usted recordará que este grupo también fue parte del movimiento, también fue parte del color y del sabor hace 10 años. De esta lucha que encabezó la APO, Raíces, el grupo, la familia Raíces, fueron de esos que animaron con su música. El son de la barricada. El son de la barricada de nuestro compañero, el terrible Fernando Guadarrama, autor, poeta de esa rolita que fue grabada por el grupo Raíces y por otros compañeros, que se volvió un himno de este movimiento. Va a ser interpretada en un ratito, ya están terminando. Ahí se escucha ya. Ya están. El sabor, el ritmo y el compromiso tan grande que trae el grupo Raíces aquí con nosotros. Bien, entonces vamos a dejarle los micrófonos, vamos a escuchar una cortinilla y después nos vamos a directamente a escuchar al grupo Raíces. Estás escuchando 2006-2016, 10 años construyendo nuevos caminos. Unido, jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Usted escucha 2006-2016, 10 años construyendo nuevos caminos. Unido, jamás será vencido. Espacio Civil de Oaxaca, Sección 22 y Secundarias Generales presentaron 2006-2016, 10 años construyendo nuevos caminos. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Espacio Civil de Oaxaca, Sección 22 y Secundarias Generales presentan 2006-2016, 10 años construyendo nuevos caminos. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Tengo edad, la vida no me alcanza, y es que la soledad ya se me acabó. No tengo más que mi vida y mi... Fíjate, no se oye, ¿no? Pero jamás derrotados ni con temblor en los pies. E indudablemente es la hora de continuar y así poder demostrar que seguiremos unidos para nunca ser vencidos y en la lucha popular. Y dice... Guacamaya, sal al campo y dile a los tiradores, y dile a los tiradores, guacamaya, sal al campo. Que no te lastimen tanto, que tú eres reina de amores, que tú eres reina de amores, que no te lastimen tanto. Para la torre, dices que no me has herido, a mira la palma. Sangre que corre, pero vuela, vuela, vuela, volando viene, volando va, la tierra es un paraíso que debemos de cuidar, pero vuela, vuela, vuela, volando viene, volando va, la tierra es un paraíso que debemos de cuidar. ¡Epa!

aquí estamos nuevamente. Y como bien decía hace rato, una familiar de nuestros presos, que no estamos festejando, bueno, no estamos celebrando. Estamos demostrando que seguimos en resistencia y que este pueblo no se va a quedar callado. ¿Quién no recordar las tantas barricadas que hubo en el 2006? ¿Quién no recordar a dos personajes? Una que desde la radio nos animaba, como era la doctora Berta, conocida como la doctora Escopeta. Un saludo desde acá para ella, porque si ella estuviera viva, aquí estuviera. Y un saludo también para aquel personaje que desde 1977 ganó una rectoría democrática, la única rectoría democrática, para él, el doctor Felipe Martínez Soriano, que también, si él estuviera, aquí estuviera, porque nunca claudicó, porque nunca se vendió, porque nunca fue una persona interesada. Ella siempre estuvo acá junto con su familia y recordando cómo sufrió su familia. Un saludo para toda la familia Martínez Martínez. Son más de 500 años que han pisoteado la historia, pero se tiene memoria de todos sus desengaños. Nos han hecho tanto daño que perdimos la paciencia y hemos tomado conciencia en la lucha por Oaxaca, que como Villa y Zapata seguimos en resistencia. ¡Epa! ¡Ay, ay, ay, ay, Sufona! Un saludo al presidente. Otro. Qué buena actuación, qué fraude tan limpio, qué gran elección. canción. ¡Epa! Póngame atención, que ya se está armando la revolución. Señor presidente, póngame atención, que ya se está armando la revolución. Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los ojos de che. Me gusta la lima, me gusta el limón, pero más me gusta la revolución. Me gusta el limón, que chingue su madre el señor Copetón. Me gusta la leche, me gusta el café, pero no me alcanza ni para comer. Me gusta la lima, me gusta el limón, que chingue su madre el señor Copetón. Un saludo también para todos los maestros que están en los distintos campamentos, bueno. Para todos los maestros que están en las diferentes regiones accionando, para todos los maestros que no han dejado la gloriosa sección 22, bueno. Con la única, no hay dos. Bueno. Y también, ¿cómo no recordar aquellas mujeres que tomaron el canal? Aquellas mujeres valientes que tuvieron la iniciativa de sacar los utensilios de sus cocinas y se fueron a tomar el canal. ¡Bravo! Exactamente, ¡bravo! Para esas mujeres de la Como. A ver, camaradas, un mensaje ahí. Que me lo acaban de mandar ahí de la Mixteca, dice, estén pendientes porque dicen que pasaron los federales por el rancho de Herminio, el diputado que acaba de salir electo ahorita, acaban de pasar ahí los federales que vienen para acá, para Oaxaca, ¿sale? Nada más es un mensaje ahí. Un saludo, Herminio. Pues ahí que se queden cuidando al niño, ¿verdad? Aquí no los queremos. Bueno, como grupo oaxaqueño, jaranero, cuando viene el 2006 no nos podíamos quedar callados. Junto con otros compañeros del grupo Tapacamino, compusimos este son de la barricada al cual yo quiero invitar a Fernando Guadarrama. ¿Dónde estás, Fernando Guadarrama? Fernando. Tercera llamada, te quedas fuera. ¿Cómo que no está Fernando Guadarrama? Se fue, dicen. Bueno. Bueno, se la perdió. También queremos invitar a otra compañera, donde también nos hemos coincidido en estos eventos y que también estuvimos en las barricadas, a Mare, Advertencia Lírica. ¡Bravo! Y bueno, y también va dedicado para dos integrantes del Raíces que no están con nosotros, para Tavo y Argelita. Y bueno, si también quiere echarse el palomazo el Ixchel, tráete el acordeón. Ahí viene Ixchel. Fernando. Para que venga el son de la barricada. Ya llegó Fernando Guadarrama. Fernando, bu. A ver, ¿a qué horas? Y aquí estoy. Pero, perdón, pero queremos verlos bailar, cantar, como lo hacían en sus barricadas. Bueno, sí. Y aquí estoy con mi destino bajo el cielo y las estrellas, queriendo colgarme de ellas y cabalgar en su trino. Con su centellar tan fino me arrulla esta madrugada, en esta larga jornada, porque nunca voy a olvidar, porque siempre voy a amar a esa linda barricada. Y dice... ¡Epa! Bueno, queremos verlos a todos de pie, que se escuche, que tiemblen los poderosos, porque 14 de junio nunca se olvida. ¡Vamos todos de pie! Bien, bien, bien, bien. A ver, el micrófono de Guadarrama, por favor, si me lo pueden abrir. El 10. Sí, bueno. 10. Dale, dale, un poquito más, dale, ahí, un poquito. Bien, bien, bien, bien. Sí, el libro, ¿no? Sí, sí, sí, bueno, ah, bueno. Ah. Sí, por ahí. La gente despierta, la gente que no está conforme se manifiesta. En la protesta la voz que el pueblo alzó, porque más injusticia ya no aguantó. Porque cuando el pueblo se organiza, salen las cosas. Es como la lluvia que se compone de gotas. Cada pieza en un rompecabezas necesita de otra. No te falta en un navío si las otras no flota. No hay peor derrota de aquel que no lo intenta, de aquel que poco actúa, pero muchos se quejan, de los que solo hablan de dientes para afuera. Pero afortunadamente muchos sí tienen conciencia. La gente espera que los malos se vayan, que exista justicia y no solo palabras. Para que sepan, la gente está preparada y si no hay un cambio real, volverá a las barricadas. El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder. La huelga del magisterio tenía la plaza tomada, mientras que el pinche gobierno preparaba la celada. Antes que amanezca el día, quitamos este plantón. Gritaba la policía y empezó la represión. ¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿Y de dónde son? ¿De dónde son? Que son de la barricada. Sonó la alerta en la calle cuando entró el regimiento. Atrás de la barricada se adoró el campamento. Agarraron en llegar y luego en salir corriendo. Ante la gente en la calle ya se estaba defendiendo. Salieron a todos lados con palos, gritos y piedras. Y a toda la policía con gases que los maestros se quitan. ¿Cómo dice? ¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿Que de dónde son? ¿De dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿Que son de la barricada? Para todos los maestros caídos, para todos los presos políticos, para todos aquellos que defienden la razón, que defienden la justicia. Con una bandera rota que aún se resiste al viento, así es la pena que siento, nomás que no se me nota, pero si ven que hoy me brota más rabia que la tristeza, dirán que tengo certeza, por si alguien me lo pregunta, que si la rabia se junta, se acaba tanta vileza. Yo soy amuzgo, soy triqui, soy tacuate, soy chatino, soy costeño, campesino, soy mije, también soy tigre, y traigo en la sangre el timbre del valle y de la cañada. Yo soy serpiente emplumada, con raíces de mixteco, soy jaguar, soy mazateco, soy icón, soy chinanteco, y aquí estoy con la razón, presto a la revolución, soy guerrero zapoteco. ¡Épale! Son de Brena Miel. ¿De dónde? Son de la Volcane. ¿De dónde? Loma del Coyote. ¿De dónde? De cinco señores. ¿De dónde? De la universidad. ¿De dónde? De del magisterio. ¿De dónde? Que son de Oaxaca. ¿De dónde? ¿De dónde son? ¿De dónde son? Que son de la barricada. Chinapa. ¿De dónde la barrica? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? Ayuden a cantar el son de la barricada. Nosotros vamos a decir que de dónde son, que de dónde son, y ustedes dicen que son de la barricada, ¿sale? Que de dónde son, que de dónde son, que son de la barricada. Que de dónde son, de dónde son, que son de la barricada. Que de dónde son, de dónde son. De la barricada, de dónde son, que son de la barricada. decir mi paisano Benito Juárez García. Malditos aquellos que con sus palabras defienden a un pueblo y con sus hechos lo traicionan. ¡Vámonos! ¡Esta! ¡Que viva la resistencia de Oaxaca! Nosotros fuimos Grupo Raíces. Los dejamos con Mare Advertencia Lírica.